Bien, Juan, ¿me escuchás bien vos? Sí. Perfecto, yo perfecto. Bueno, Juan, se conoció el informe hidrológico 2020-2021 del río Colorado y con algunas particularidades. A ver si nos podés contar cómo estuvo el año y las proyecciones para lo que viene. Bueno, sí, el ciclo hidrológico comienza el primero de junio y termina el 30 de junio del año siguiente. Eso ha hecho que, obviamente, tenemos el balance hídrico de cuánta agua ha tenido el río Colorado. Uh-huh. En una relación respecto de 2019 a 2020 superior, convengamos que 2019 a 2020 fue el peor ciclo de 100 años de historia del río Colorado. O sea, estábamos muy mal. 2020-2021 mejoró, pero nosotros tenemos establecido en función de los volúmenes qué grado de situación se encuentra. Estaba en extra seco, pasó a seco. O sea, sigue siendo crítica y lamentablemente las previsiones que estamos teniendo en función de la nieve caída en la cordillera, porque el río Colorado es de origen nival, es decir, la nieve es la que nos aporta la mayor cantidad de agua que va a pasar por el río, que va a poder tener la presa, que vamos a tener en disponibilidad. Eso hace que las previsiones sean muy malas. ¿Por qué? Porque a esta altura del año, habiendo transcurrido junio, tendríamos que estar prácticamente en un 50% de la nieve caída y no llegamos al 25%, lo cual es grave. Sí, el año pasado fue mejor con el tema del nieve. Por eso, mucho mejor, sí, mucho mejor. Sí, pero este año volvemos a una situación tan crítica o peor que la de 2019-2020, lo cual es muy grave para, sobre todo para las áreas de riego. El agua potable está totalmente garantizada en función de los volúmenes, porque eso sí lo tenemos perfectamente medido, de todas las localidades, incluido Santa Rosa, a través del acueducto, eso está garantizado. El problema se plantea en las áreas de riego. Que las áreas de riego, para que tengamos una idea, consumen casi el 93 al 95% del agua del río Colorado. ¿Qué sucede habitualmente cuando no hay agua? Disminuyen las áreas de riego. Y obviamente cada provincia tiene su cupo y la más afectada, sin ninguna duda, es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por la cantidad enorme de hectáreas que tiene y el requerimiento que eso implica. Claro. Esto nos obliga, obviamente, a una reasignación de cupos para todas las provincias, pero mayormente para la provincia de Buenos Aires. Porque de hecho, si nos miramos el estatuto de COIRCO, nosotros estamos por debajo del cupo asignado a nuestra provincia, ¿no es cierto? Y eso se traduce generalmente cuando se inicia la temporada de riego y cuando finaliza, que es cuando se consume el agua, en definitiva. Pero las previsiones del río no son buenas, sin ninguna duda. Juan, te iba a preguntar de eso. ¿Esos cupos que se negocian en el COIRCO, cómo es? ¿Es año a año o ya está establecido? Están establecidos por estatuto. No, acá no hay negociación de ningún tipo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de, bueno, a ver, yo quiero tanto, dame tanto y yo te doy. No, eso está establecido. Obviamente, el periodo de escasez es cuando, como en todos lados, ¿no? Cuando la frazada es corta, todo el mundo tira. Claro. Y acá la frazada va a ser muy corta este año desde el punto de vista de la cantidad de agua. Lo cual nos obliga a un manejo realmente muy, muy estricto, con muchas restricciones. Y bueno, eso hace que a veces, obviamente, se planteen discusiones, sin ninguna duda. Claro, sí, me imagino, porque si provincia de Buenos Aires tiene muchas hectáreas para riego y no hay poca agua, va a patalear. Sí. De hecho, por ejemplo, en esta última reunión, nosotros tenemos ahora lo que se llama temporada de veda, se eroga en el Casa de Piedra 15 metros cúbicos por segundo. Pero ese está dentro de lo que se llama caudal ecológico, para que el río siga siendo río, ¿no es cierto? Sí. Si cortamos Casa de Piedra, estamos igual a lo que nos hace Mendoza a nosotros. Claro. Pero además, además, aguas abajo de Casa de Piedra, nosotros tenemos la Dela, Duval y el acueducto del Colorado, La Pampa. Provincia de Buenos Aires, obviamente, tiene la captación para todo el área de Corfo, para suministro de agua potable. Y Río Negro también tiene localidades. Es decir, hay que garantizar un cupo de agua para que la provisión de agua potable a esas localidades, que es la premisa número uno en el Estatuto de Coirco, se deba cumplir. Si uno mira cuáles las prioridades, la primera prioridad es el agua potable. Ajá. Segundo viene riego. Tercero, generación de energía hidroeléctrica. En cuarto lugar están las industrias asociadas a la cuenca, minera, hidrocarburífera o alguna otra. Y en quinto lugar está el turismo. Bien. Es decir, digo turismo porque a nosotros nos beneficiaría un lago lleno, sí, para Casa de Piedra. Imagínense que desde el punto de vista turístico es una pequeña atracción que tenemos y que va creciendo. Pero bueno, lamentablemente dentro de la categoría y dentro de el análisis que se hace, es complejo, obviamente, para que eso cumpla. Juan, esta crisis hídrica que tiene el río Colorado, que ya lleva más de 10 años, es uno de los argumentos que tiene la provincia de La Pampa con el tema Portezuelo del Viento. Que bueno, ya el río no tiene el caudal que tenía antes cuando se proyectó la represa hace como 30 años. Claro, sí, sí, sí. Imagínense que el acuerdo del Colorado es del 75, 76. Claro. Así que a partir de ahí es como que se analiza. No había actividad hidrocarburífera, por ejemplo. Uh-huh. En ese acuerdo del Colorado no lo había. De hecho, nosotros a partir de... fue, si mal no recuerdo, septiembre de 2019, impusimos el tema de volver a estudiar el río Colorado en su régimen actual, ¿no es cierto? No solo desde el punto de vista hídrico, sino de la conformación de la cuenca, porque hay muchas otras actividades que el estatuto en ese momento no las tuvo en cuenta porque no estaban presentes. Si uno mira el proyecto que hizo la Universidad de Massachusetts, el Instituto Tecnológico, y habría siete presas en el río. Una de ellas, el Rincón de los Sauces, que inundaría todo el área hidrocarburífera. Obviamente eso no se corresponde a la realidad de hoy, y es por eso que ya estamos elaborando, que nos va a llevar su tiempo, un nuevo plan de distribución hídrica, porque el río es distinto. Antes tenía un promedio de 140, 150, hasta 180 metros cúbicos por segundo, hoy nos llega a 80. Es otro río con otra situación. Climatológicamente ha cambiado, para mal, lamentablemente, sí. Pero eso nos obliga a todos, a todas las provincias, a un estudio mucho más severo, porque las actividades se han incrementado. Yo recuerdo, yo trabajando en el área hidrocarburífera, ahora 20 años, el río, no sé si llegaba a 60.000 personas las que captaban agua del río Colorado. Hoy estamos arriba de 200.000. Ha cambiado muchísimo. El control de calidad tiene que ser mucho más estricto porque la actividad hidrocarburífera afecta, sin ninguna duda, ¿no es cierto? O sea, es otro río. Sí, sí, además, pero además que se usa más y llega a más gente, es cada vez menos el caudal. Bueno, justamente, sí, lamentablemente, o sea, es así, ¿no es cierto? Es una paradoja, pero lamentable para la necesidad que tenemos todos del uso del agua. Y fundamentalmente que uno mira la actividad económica, pero detrás de la actividad económica hay familias, hay pequeñas empresas, hay pequeños regantes. Por ejemplo, a Corfo le ha significado un movimiento social importante. Corfo llegó a tener 150.000 hectáreas bajo riego y hoy yo no sé si supera las 80.000. Tengo mis serias dudas que supere ese número. Juan, en el seno del COIRCO, ¿cómo está la situación de Portezuelo? Porque se habla mucho de reuniones que mantuvo el gobernador de Mendoza con el presidente, de que tiene el aval, de que está la plata, que ahora van a bajarle el precio a la licitación. Pero en el seno de COIRCO, donde tiene que estar la definición, ¿pasó algo? En realidad, lo que ha pasado es mucho más poco de lo que se está escrito. Y lo que está escrito fundamentalmente por algunos diarios de Mendoza, que sabemos el lobby que le han hecho al gobierno provincial para que Portezuelo se haga. Jefatura de Gabinete de Nación tuvo que salir a desmentir un diálogo que supuestamente habían tenido nuestro presidente con el gobernador Suárez. Eso no existió. La realidad es que se ha abierto la licitación, el último sobre, que hay una rebaja, que eso es de dominio público. La otra realidad es que cuatro gobernadores han votado de que se haga el estudio de impacto ambiental integral como corresponde, ¿no es cierto?, con todos los requisitos técnicos necesarios que no tuvieron los otros, que el Ministerio de Obras Públicas de Nación, Ambiente y el Ministerio del Interior, no olvidemos que el presidente del Consejo de Gobierno, Guado de Pedro, pertenece al Ministerio del Interior y es el presidente del Consejo de Gobierno de Coirco, ¿no es cierto?, ha instruido a todas las provincias, que cada provincia ha nombrado dos delegados, para que se comience a redactar los términos de referencia de cómo se va a hacer el estudio de impacto ambiental. El término de referencia es una especie de manual, de guía, por dónde tiene que pasar el estudio, todo lo que tiene que cumplimentar. Eso es lo fáctico, lo que está resuelto, lo que todo lo demás son apreciaciones direccionadas, muchas veces, sin ninguna duda, manejada a través de los intereses que tiene Mendoza. Otro hecho real es que en el día de ayer, juristas de primera línea, que incluso han trabajado en contra de La Pampa por el caso de la Tuel, han presentado ante fiscalías de su provincia pidiendo la no realización de Puerto Solo del Viento. Es decir, ya no es únicamente cuatro provincias que están diciendo que faltan situaciones, sino dentro de Mendoza, hay sectores de la sociedad que saben que Portezuelo del Viento tiene un solo propósito, hacer el trasvase. Y el trasvase, yo le diría, si está difícil que salga Portezuelo, es imposible que se haga el trasvase. Porque ahí sí siempre hubo un criterio de unidad de cuatro provincias que hacer el trasvase hoy al río Colorado significaba directamente la defunción del río. Claro. Estamos hablando del trasvase del río Grande a la Tuel. Del río Grande a la Tuel, claro. Grande afluente del Colorado, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué fue? Porque suelo no genera la energía que va a generar. No es una presa de que se llama de atenuación de crecidas, es decir, porque cuando hay una crecida es bueno que alguien la retenga para tener agua. La nieve se derrite despacito. Claro. Yo nunca he visto un derretimiento de nieve que produzca una crecida. Una lluvia puede ser, pero lejos del volumen que hoy requiere Portezuelo. Claro. Tampoco tiene áreas bajo riesgo en Mendoza. O sea, ¿cuál es el motivo real de Portezuelo? Es el trasvase. Se lo dijimos nosotros ya por 2016 en una reunión en Buenos Aires, que incluso el resto de las provincias nos miraban de reojo, dice ustedes, porque están en contra del gobierno nacional de ese momento. No, es una cuestión técnica, miren la topografía, miren el pelo de agua que quiere Mendoza y a dónde la quieren llevar. Era algo, pero bueno, en ese momento el gobierno de Macri y Cornejo y Portezuelo eran todo uno, ¿no es cierto? Claro. Era cuestión de ordenar los papeles para que la obra saliese, y bueno, hoy los resultados están a la vista. Es decir, yo cuando leo qué es lo que algunos mendocinos dicen, en realidad son datos que aportamos nosotros con el estudio de la Universidad de La Pampa. Usaron nuestra documentación para decir que hoy Portezuelo no, o si se hace Portezuelo que se haga el trasvase, si no, no tiene sentido la obra. Y estamos hablando de una cifra de $1,000 millones, no es un número menor. Bien, Juan, clarito como siempre. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, realmente el tema de que hoy sí nos tiene ocupados muy seriamente es la situación del río Colorado y las previsiones. Es decir, no son buenas, no son halagüeñas, ojalá que tengamos julio con nieve en la cordillera, pero la realidad es que los pronósticos en función de los estudios que nosotros realizamos y los asesores que tenemos en meteorología no nos dan la mejor noticia, pero bueno. Bien, Juan, que tengas buen día, gracias. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bien.